coordinación con Control Social, nuestros sindicatos, nuestras asociaciones también que están afiliadas a nuestra ente matriz, en coordinación con Control Social, aquí tomando Palacio de Justicia por dos motivos. Uno, la destitución de la juez Irma Muñoz, y otro, la destitución de la directora de Derechos Reales, que viene siendo denunciada a partir del 2012, sin embargo, hasta ahora no sale la sentencia, y más bien a esta funcionaria se le va premiando aún, siendo que esta persona viene cometiendo actos de corrupción, viene duplicando matrícula, viene atendiendo muy mal a nuestra gente y sobre todo la retardación en lo que es la inscripción a derechos reales de los títulos ejecutoriales de nuestros hermanos campesinos. Estamos cansados de la justicia a nivel nacional y queremos empezar marcando un precedente desde Montero, y es así que hoy nos organizamos y estamos aquí y nos vamos a quedar hasta las últimas consecuencias. Eso implica de que bajen nuestras autoridades nacionales con poder de decisión y salga un documento firmado de la destitución de estas dos personas aquí, ¿no? Están firmando un voto resolutivo. ¿Cuál es el contenido? Exactamente, el voto resolutivo tiene tres puntos. Uno de ellos es que dice: rechazamos contundentemente que esta funcionaria, tanto Irma Muñoz como la funcionaria Lilian Daza, sigan en su trabajo. Segundo, repudiamos toda injerencia política de autoridades municipales, departamentales y nacionales que respaldan las actuaciones de estas dos funcionarias corruptas. Cuatro, el cumplimiento de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en relación a las atribuciones del Control Social, ya que los consejeros de la magistratura están tomando malas decisiones beneficiando intereses personales y contra el pueblo. Esos son los tres puntos en los cuales se está sacando el voto resolutivo, además donde estamos considerando y diciendo por qué estamos sacando estos votos resolutivos, ¿no? ¿Están conformando una comisión, por ejemplo, para negociar o tienen que bajar ellos? Mire, nosotros lo que hemos dicho hasta ahora es que no vamos a ir ni a Santa Cruz, ni a Sucre, ni a La Paz. Aquí queremos que las autoridades nacionales y que tengan competencia en esto bajen hasta Montero y aquí nos podamos sentar y solucionar este tema, ¿no?